pasión. Vivamos libres hoy, tú y yo. Un tiempo mejor, tú y yo. Tener en tu alma el reflejo que siempre el bien.